La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Alberto Fernández defendió la fórmula jubilatoria del kirchnerismo. Fue cuando más mejoraron su ingreso, dijo. También confirmó el fin del IFE y aseguró que la Argentina hará el programa con el FMI. Respecto del coronavirus, contó cuáles son los recaudos que no se ven y que toma en cada acto público. Inflación en la Argentina. ¿Cuánto salían hace 10 años los mismos alimentos que se venden hoy y cuánto se podía comprar con 100 pesos? Son los componentes principales de la canasta que determinan si una persona es pobre y subieron sus precios más de 1.600% promedio en una década. Impulsada por los precios de los alimentos, la inflación de octubre alcanzó el 3,8% y acumuló 26,9% en los primeros 10 meses de 2020. En la última década, el costo de vida subió más de 1.600%. Coronavirus en la Argentina, informaron 11.163 nuevos casos y 251 muertes en 24 horas. El total de contagios en el país es de 1.284.519 y las víctimas fatales ascienden a 34.782. Ya son 1.100.180 los pacientes recuperados. Se lanzó el rediseño de una esperada pickup en la Argentina. Tiene Wi-Fi nativo, 6 airbags de serie, frenado autónomo de emergencia y una recalibración en su motor de 200 caballos de potencia. Presupuesto 2021. Por un insólito error, el Senado debe corregir el proyecto y volverá a diputados. El oficialismo pretendía convertirlo en ley para dar una señal al FMI, pero la falta de planillas anexas de obras públicas obligará a devolver la iniciativa a la Cámara Baja. Tras la suba de la inflación, en plazos fijos, el Banco Central elevó la tasa mínima a 37% anual tras la suba de la inflación. Los depósitos en pesos pagarán 3% mensual de rendimiento, mientras el IPC esperado para noviembre es del 3,5%. Alerta por rastros de coronavirus en una caja con carne argentina en China. El aviso llegó este jueves a Buenos Aires. Es la primera vez en la pandemia que se registra en productos argentinos. Desde el SENASA pidieron más información a la contraparte china. Elecciones en Estados Unidos. El Papa Francisco llamó a Joe Biden para felicitarlo por el triunfo. El sumo pontífice se comunicó con el demócrata luego de que el Vaticano lo reconociera como presidente electo. El agradecimiento del futuro mandatario que no se hizo esperar, claro. Schwartzman sin suerte en el sorteo del Masters. Le tocaron los rivales que no quería enfrentar. El argentino jugará ante Djokovic, Medvedev y Zverev. El torneo comenzará el 15 de noviembre. Consejo de la Magistratura abrieron el concurso para reemplazar a los jueces Bruglia y Bertuzzi. Buscan cubrir lo antes posible las vacantes para sustituir a los dos magistrados que investigaron a Cristina Kirchner. Cannabis. ¿Qué dicen los expertos sobre el nuevo programa regulado? ¿Habrá un registro de pacientes que necesiten acceder a la planta y sus derivados a través del cultivo controlado? Lo manejará el Ministerio de Salud. Alerta en Puerto Madero y en el Delta. Los motivos por los que el agua se tiñó de verde. Los vecinos del barrio porteño y de Tigre, San Fernando y Escobar detectaron la anomalía en los diques. Y ahora hay recomendaciones, claro. Hace varios días, tanto el barrio de Puerto Madero como las localidades de Tigre, San Fernando y Escobar se encontraron con una misteriosa tonalidad verde y azul en las aguas de los diques y el delta del río Paraná. Ante esta situación, miles de vecinos comenzaron a subir fotos y videos de este fenómeno que había ocurrido en 2012. Sorprendidos por la repercusión, las comunas comenzaron a realizar investigaciones sobre las causas de este fenómeno que aún preocupa a muchos, ya que se piensa que podría afectar el agua potable de las zonas. Según las primeras informaciones, se trata de cianobacterias, una especie de algas que fabrican cianuro por baja cantidad de oxígeno. Cuando estos microorganismos están sometidos a esta presión, expulsan pigmentos verdes azulados o verdes al realizar la fotosíntesis, pero de ser ingeridas provocarían efectos perjudiciales para la salud. La policía desalojó a manteros y hubo heridos y 4 detenidos. Esto fue en Flores. Un video muestra a un grupo de efectivos golpeando a un joven que salió en defensa de un vendedor ambulante. Fue un nuevo enfrentamiento entre manteros y la policía que terminó con heridos y 4 detenidos este miércoles en el barrio porteño de Flores. Cristina Kirchner pide el desalojo de un departamento porque le deben 21,5 millones de pesos. Se trata de un lujoso inmueble arrendado por la inmobiliaria Los Sauces. Vive ahí la ex esposa de Fabián de Sousa, ex socio de Cristóbal López. Uno de los lujosos departamentos que la familia Kirchner tiene en el barrio de Puerto Madero tiene una deuda millonaria por alquileres que data de los últimos 4 años. Está arrendado por la inmobiliaria Los Sauces, una de las empresas pertenecientes a Cristóbal López, y es ocupado como vivienda por la ex esposa de Fabián de Sousa, socio de López. Los abogados de los Kirchner piden el desalojo del inmueble, ya que la suma acumulada por los incumplimientos de alquiler suman unos 21,5 millones de pesos. Nuevo estudio sobre plasma de convalecientes. Fernando Pollack dijo que transforma a la enfermedad en un mal catarro. Lo informó el reconocido doctor quien lideró la investigación en adultos mayores de 65 años con síntomas leves, alcanzó una eficacia del 61%. Escándalo por el comentario de Carlos Queiroz sobre Sebastián Villa y los casos de violencia de género. El director técnico de Colombia soltó una frase fuera de lugar cuando creyó que los micrófonos de la conferencia que terminaba de ofrecer estaban apagados. Fue señalado por la convocatoria de Sebastián Villa. aplicar, previar y buenardo. ¿Conoce usted estas palabras? No están en el diccionario, pero las oímos entre los jóvenes. Aunque no las usemos, vale la pena saber por qué las eligen. Siempre ocupándonos de nuevas palabras, parece un monotema, pero es importante aceptar que circulan y que democratizar el significado es útil. Si bien no es necesario integrarlas a nuestro vocabulario, comprenderlas ayuda a no quedarse afuera. En su teoría, el lingüista Noam Chomsky plantea que el lenguaje es una infinitud discreta. Con este concepto resume esa capacidad infinita de formar oraciones con una cantidad limitada de elementos léxicos. Dicho de otra manera, explica la potencialidad combinatoria que tiene la lengua. Nosotros, en varias oportunidades, la definimos como una caja de herramientas. El arte del hablante consiste en combinar y ser creativo a la hora de expresarse. El dólar blue trepó a 167 pesos y las cotizaciones financieras bajaron a fuerza de intervención oficial. La divisa paralela sumó otros 5 pesos en medio de la visita de la misión del FMI. La cotización del oficial y el solidario también en alza. El contado con liqui y el bolsa retrocedieron. Juicio a YPF, el fondo que hizo la demanda contrató al mismo estudio de abogados que la petrolera. La compañía decidió contratar a otro bufete para que lo represente en el juicio por la expropiación que se desarrolla en Nueva York. ¿Cuáles son los principales usos del cannabis medicinal? Se lo emplea en distintas dolencias con usos específicos asociados a aliviar síntomas. Este jueves el Gobierno Nacional autorizó el autocultivo controlado de cannabis medicinal a través de la reglamentación de la Ley 27.350 de investigación médica y científica sobre su uso en este ámbito. Además, se habilitó la venta del aceite derivado de la planta de marihuana y una de las formas más populares en las farmacias de todo el país. Pero, ¿para qué patologías se emplea y cuáles son sus efectos? En principio, es importante definir que el cannabis de uso medicinal consiste principalmente en el aceite derivado de la planta de marihuana con alto contenido de cannabidiol y baja proporción de TH, la sustancia que causa adicción. Como cualquier otro fármaco, su consumo no es inocuo y puede presentar efectos secundarios que se están investigando. Ahí radica la importancia de la regulación y del seguimiento de profesionales. Patologías en las que se utiliza, según recopila el sitio especializado Medline Plus, el cannabis medicinal se lo emplea en distintas dolencias con usos específicos asociados a aliviar síntomas. Epilepsia refractaria, se lo emplea para disminuir el número de convulsiones que experimenta el paciente. Dolor crónico, se usa para aliviarlo. Esto incluye distintos tipos de dolencias crónicas, incluso aquellas provocadas por lesiones nerviosas. Enfermedades digestivas y del estado nutricional, la enfermedad de Crohn y otras inflamatorias del intestino, náuseas y vómitos, vinculados a distintas condiciones clínicas. Enfermedades de la piel, dermatitis, prurito, acné vulgaris. Cáncer, se lo emplea para controlar las náuseas y los vómitos producidos por la quimioterapia. También para que los pacientes sientan ganas de comer. VIH-Sida ayuda a estimular el apetito cuando la persona no ingiere suficientes alimentos y pierde peso. Por otra parte, los expertos desaconsejan su utilización en pacientes con enfermedades cardíacas, embarazadas y personas con antecedentes de psicosis. ¿Cómo son las medidas para los que viajen desde los países de riesgo? Hablamos del coronavirus en España. La Argentina entra dentro de ese grupo. Será obligatorio dar negativo a un PCR 72 horas antes de llegar por puerto o aeropuerto. Comenzaron a desarmar precios máximos los productos que salen del programa. Está vigente desde marzo, cuando se congelaron los valores de unos 300 productos y obligó a retrotraer los valores a los vigentes al 6 de marzo. Desde este jueves, más de 50 categorías de productos, que van desde aceites y arroz a leches, vegetales y vinos de primera línea, quedaron ya excluidas del listado. Solá, Eduardo Guado de Pedro y Tristán Bauer dieron negativo. Permanecerán en cuarentena tras haber sido contactos estrechos del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez. A través de un comunicado, la Casa Rosada informó que los funcionarios nacionales arrojaron resultados negativos para COVID-19. El miércoles, además, los hisopados realizados al presidente Alberto Fernández, a los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitovelo, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, y al diputado nacional, Eduardo Valdés, confirmaron que no contrajeron la enfermedad. IFE4, Martín Guzmán dio por terminado el debate y confirmó que no se va a dar en diciembre. Señaló que no es momento de otorgar un mes más el beneficio. En las últimas horas estaba en evaluación la posibilidad de acotar su alcance. Salvaje ataque y conmoción en Pergamino. Dos adolescentes de 14 y 15 años dejaron en coma a un malabarista. Los responsables fueron identificados tras la grabación de una cámara de seguridad. Están libres por ser menores de edad. Denunció a su tío por abuso sexual después de 25 años y un juez pidió que se lo juzgue como a los genocidas. Las violaciones ocurrieron entre 1990 y 1995. Como el delito prescribió, buscarán una reparación simbólica para la víctima. Piden ayuda para ubicar al violador de una joven brasileña en Rosario. La ató y torturó por horas. La fiscalía difundió las imágenes para dar con el sospechoso. La víctima fue sorprendida mientras dormía. Jubilaciones, la nueva fórmula para determinar los aumentos obtuvo dictamen en el Congreso. Establece una suba semestral en un cálculo que combina en partes iguales los índices de evolución de los salarios y de la recaudación. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Is it cold? Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. España detuvieron a la envenenadora de Móstoles, la mujer que ponía insecticida a la comida de su familia. María Fernanda Maldonado, de 70 años, fue acusada de homicidio en grado de tentativa. En el tema pymes, quieren impulsar exportaciones con un plan por 20.000 millones de pesos. El gobierno apunta a reforzar la capacidad exportadora de 15.000 pequeñas y medianas empresas y así mejorar el ingreso de divisas para el país. Nadia Podoroska venció a Camila Giorgi y dio otro gran paso en Linz. Ya está en cuartos de final. La rosarina de 23 años se ilusiona con ganar su primer título WTA. Los Pumas, uno de sus emblemas, obligado a retirarse por un golpe en la cabeza. En primera línea de 32 años, participó en 33 partidos internacionales con Argentina y disputó 3 mundiales. El mensaje que María Eugenia Vidal le dedicó a Enrique Sacco por su primer año juntos. La exgobernadora bonaerense decidió festejar el aniversario en las redes sociales. La que dejó un comentario fue Susana Jiménez, ¿eh? María Eugenia Vidal y Enrique Sacco celebraron su primer año de pareja. La exgobernadora bonaerense y el periodista se conocieron en 2019 en el programa de Mirta Legrand y en noviembre de ese año confirmaron su relación. Ahora ella, con motivo de esta fecha especial, le dedicó una tierna publicación en las redes sociales. Gracias por un año de amor, escribió la exmandataria provincial en su cuenta de Instagram el 9 de noviembre y acompañó el posteo con una foto en la que se los puede ver tomados de la mano. Diego Maradona y una visita especial en el primer día tras recibir el alta. El astro continúa con su rehabilitación en una casa ubicada en el partido de Tigre. Dalma Maradona y la salud de Diego Maradona, quedamos en que íbamos a preservarlo y alguien publicó una foto. La hija del 10 escribió un mensaje de agradecimiento tras el alta de su padre, pero también mostró su malestar por la imagen que subió el médico Luque. Golpearon y arrastraron por el piso a 2 chicas para robarles una mochila en Villa Crespo. Los gritos de los vecinos pusieron en fuga a los delincuentes. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad. De Marilyn a Picasso, subastan fotografías emblemáticas de la revista Life, entre ellas hay imágenes de Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor y los Beatles, entre otras celebridades de diferentes rubros. Zendaya cierra su exitoso año en la tapa de la revista Elle. La actriz protagonizó una nueva sesión de fotos luego de aparecer en el Vogue Hong Kong de este mes. Atención con esta información que tiene que ver con el coronavirus. Afirman que el barbijo podría actuar como una vacuna. La conclusión surge de un estudio hecho por los doctores Mónica Gandhi y George Rutherford del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad de California. El país, mientras tanto, pasó a Chile y a Brasil en muertos por millón de habitantes. Hace más de un mes que el gobierno de Alberto Fernández dejó de hacer comparaciones con los países vecinos en lo que respecta al manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. La decisión llegó de la mano de la suba de fallecidos y nuevos contagios del país, que hicieron crecer a la Argentina en los diferentes conteos internacionales. Sorpresivo, el bloque de Máximo Kirchner convoca a una sesión especial por el impuesto a las grandes fortunas. El bloque de diputados del Frente de Todos, que preside Máximo Kirchner, pidió una sesión especial para el martes próximo, con el propósito de debatir el proyecto que propone gravar las riquezas superiores a los 200 millones de pesos. La iniciativa cuenta con el apoyo de todos los bloques de la oposición, salvo Juntos por el Cambio. Inundaciones, obras simbólicas y otras por continuar. El legado hídrico de María Eugenia Vidal, que criticó Alberto Fernández. Alberto Fernández apuntó a María Eugenia Vidal por la falta de avances en el río Luján y dijo que durante su gestión nada hicieron. Cerca de la exgobernadora enumeraron obras completadas en Luján y La Plata y trabajos iniciados en El Salado y El Reconquista. Okay. COVID, la nueva medida para controlar y denunciar reuniones en countries. Empresas de seguridad privada y serenos deberán informar a la policía bonaerense sobre reuniones de más de 10 personas en espacios cerrados, según una resolución emitida hoy por el Ministerio de Seguridad en el marco de la pandemia de coronavirus. Estados Unidos advierten un infierno COVID si no se redoblan los esfuerzos de la población. Mientras esperan las vacunas, varios estados implementaron nuevas medidas de prevención tras el aumento de la cantidad de casos y muertes diarias. Pero son muchas las personas que comenzaron a descuidarse o que ignoran deliberadamente los riesgos. Buscan voluntarios para hacer viajes de prueba en cruceros de lujo. Las compañías de cruceros ya buscan voluntarios para poner a prueba sus protocolos de cara a la reanudación de sus actividades comerciales. Desde que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos levantó la prohibición para embarcar en viajes de pasajeros el pasado 1 de noviembre, las empresas de cruceros están viendo cómo poner a prueba sus protocolos anti-COVID y para eso necesitan voluntarios. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.